vacílame. Todo el tiempo tomé para ver si tal vez ella me quiera. Pero el tiempo pasó, así todo quedó. Fue tan solo mi error de fiarme tanto. Ahora lloro mi error, ahogo el licor, mi pena y dolor. Suele no suceder cuando fue por placer, no fue por amor. Mujer, maldita, maldita mujer, me hiciste daño porque con él pudiste tener el dinero y poder. Pero fallaste, no soy de papel, yo te lo hice con otra mujer. Y no es lo mismo hacerlo por placer, por olvidarte todo de hacer para no padecer. Y para ti te canta Melvin Corazón Américo. Pues su aroma es su piel, su encanto, su ser de aquella mujer. Suele no suceder cuando fue por placer y no fue por amor. Mujer, maldita, maldita mujer, me hiciste daño porque con él pudiste tener el dinero y poder. Pero fallaste, no soy de papel, yo te lo hice con otra mujer. Y no es lo mismo hacerlo por placer, por olvidarte todo pude hacer para no padecer. Mujer, maldita, maldita mujer, me hiciste daño porque con él pudiste tener el dinero y poder. Pero fallaste, no soy de papel, yo te lo hice con otra mujer. Y no es lo mismo hacerlo por placer, por olvidarte todo pude hacer para no padecer.